Radiografía de la conspiranoia. Este es un espacio de divulgación académica y científica sobre las teorías de la conspiración, así como sectas, estafas y pseudociencias. También brinda información sobre ingeniería social y cómo protegerse de ella. Radiografía de la conspiranoia.blogspot.com. Uri Geller nació en Tel Aviv en 1946. Es un ilusionista muy conocido en Israel y también un personaje famoso televisivo. Tiene ciudadanía británica y se hizo famoso en todo el mundo ya que afirmaba que sus trucos no eran tales y que poseía efectivamente poderes paranormales. Me gustaría aclarar que me gusta mucho el ilusionismo y que hace años lo practiqué como aficionado. Me parece un espectáculo precioso y además creo que hace honor a su nombre, el ilusionismo, porque trata, al fin y al cabo, del arte de fomentar la ilusión. Pero una cosa es dedicarse al ilusionismo o que te guste el ilusionismo o que seas un ilusionista profesional. Y otra muy distinta es decir que tienes poderes mágicos porque te los han otorgado los extraterrestres. Y decirlo en serio y ganar dinero con eso y engañar y en definitiva estafar a muchas personas que de buena fe creen que dices la verdad, pues es un insulto a la honestidad del ilusionismo. Ningún ilusionista que se precie dirá que tiene poderes reales a no ser que esté bromeando, porque esto es insultar a su público, es tratarlos de idiotas y también es insultar a sus compañeros ilusionistas o magos, entre comillas. Uri Geller es un buen ilusionista, un gran ilusionista en realidad, o un buen ilusionista, pero traspasó la línea de la ética profesional el día que se presentó ante el público y afirmó que tenía poderes mágicos o poderes sobrenaturales. En la década de los 70, Geller logró mucho éxito a través de una serie de actuaciones televisivas en las que realizó números de ilusionismo presentados como si estuviesen causados por el efecto de sus poderes paranormales. Afirmó haber demostrado sus habilidades en telequinesia, radiestesia y telepatía. Y para demostrar esto, se dedicó a doblar cucharas, a detener o a acelerar las manecillas de relojes, siempre analógicos, aunque muchos ilusionistas a lo largo de la historia han realizado estos trucos, porque estos trucos ya se conocían. Pero Uri Geller siempre ha afirmado que los suyos son poderes sobrenaturales, que le concedieron además unos extraterrestres. Este punto no lo he dicho antes como una ironía, sino es que es así, lo decía así. El famoso ilusionista y desenmascarador de farsantes, James Randi, estudió todos los números de Uri Geller y llegó a la conclusión de que era un buen ilusionista, efectivamente. Uri Geller era hijo de una familia de judíos de Hungría, y sus padres le pusieron el nombre de Uri en honor a un primo que murió en un accidente en Budapest. Según él, se enteró de sus poderes a la edad de 4 años. Anteriormente había dicho que sucedió a los 5. Pero bueno, año arriba, año abajo. Es decir, que se habría dado cuenta en el momento en que, por casualidad, dobló una cuchara sin usar la fuerza de sus dedos. Él afirma haber formado parte del ejército israelí como paracaidista, que participó en la Guerra de los Seis Días de 1967 y dice haber trabajado como modelo para sesiones de fotos en 1978 y 69. Pero de todo esto, pues no ha aportado nunca ninguna prueba. Ni, ni, ni ha aportado ninguna fuente que se pueda comprobar. Lo dice él y ya está. La aparición del programa en el programa de televisión británico de Dimbleby Talking marcó el comienzo de su fama internacional. O sea, fue un antes y un después. También atrajo la atención de la comunidad científica, ansiosa en aquella época por verificar la veracidad de sus afirmaciones, porque era un momento en que realmente había una inquietud por saber si la parapsicología tenía algún sentido. Esto venía del siglo XIX, un poco heredado del siglo XIX, a muchas cosas que no se sabían si tomárselas en serio o no, y la ciencia tenía ganas de comprobar, de verificar. Se hicieron muchos experimentos, se hicieron muchas cosas que arrojaron pues datos muy, muy, muy negativos, ¿no? Nada de todo esto resultó tener ningún interés. Y en realidad, pues nunca se pudieron demostrar las afirmaciones de Uri Geller, que en ciencia es una manera muy amable de decirte que acaban de demostrar que eres un fraude. O sea, cuando no se puede demostrar que lo que dices es cierto, malo. Alcanzó la cúspide de su carrera en los años 70, perdón. Luego se retiró en los 80 y volvió a aparecer en televisión a principios de los 90. Y esto hay que entenderlo porque se saturó completamente. El mercado televisivo se saturó de mentalistas, de hipnotizadores, de gente que movía manecillas de relojes, que doblaba cucharas, que doblaba cuchillos, que doblaba de todo, que hacía de todo. Entonces llegó un momento que esto se saturó y este buen hombre, que siempre ha tenido un espíritu comercial bastante claro, desapareció durante un tiempo y luego en los años 90 volvió a aparecer el retorno de Uri Geller, el auténtico Uri Geller. Y bueno, pues oye, además esto coincidió también con los palos que le dieron para desenmascararlo, que no fueron pocos, y este se retiró a tiempo, dijo, bueno, mira, ¿sabes qué? Me voy y ya volveré cuando las aguas estén más tranquilas, y así lo hizo, y no le fue mal, no le fue nada mal, porque este señor también es uno de estos que, a lo tonto, hizo, amasó una enorme fortuna, tomándole el pelo al personal. Hombre, decía que había trabajado para la CIA este señor, sí, había trabajado para la CIA, ¿me explicaréis a mí para qué quería la CIA un tío que doblaba cucharas? Es que sus poderes los usaba para eso, ¿no? Entonces, era un poco loco. Incluso presumía de haberle leído la mente a Henry Kissinger, nada menos, ¿no? Que luego Kissinger hizo unas declaraciones diciendo, a ver, a mí no me ha leído la mente nadie. Pero bueno. El tío afirma haberse enriquecido, me refiero a Uri Geller, haberse enriquecido. Porque, insisto, sí, Uri Geller es rico. Es uno de estos tipejos que se han hecho ricos a base de estas cosas. Y dice que consiguió su fortuna poniendo sus poderes a disposición de empresas mineras. Sí, si se ha quedado cara de comor, pues a mí igual. ¿Qué tendrá que ver que el tío doble cucharas y pare relojes o ponga en marcha manecillas de relojes para que las empresas mineras recurran a los supuestos poderes de este buen señor, que jamás ha demostrado que tenga ningún poder que no sea ese que estoy diciendo? Adivinar dibujos o partes de dibujos, eso también, pero vamos, que esto, ¿qué tiene esto que ver con una empresa minera? Pues él dice que se hizo rico no a base de sus espectáculos, que no fueron pocos, y de vender libros, que no ha vendido pocos, se ha hinchado a escribir libros, incluso de autoayuda, sobre todo últimamente, de autoayuda por un tubo. No, esto no lo hace rico. Lo que lo ha hecho rico a él es participar en empresas mineras, que nunca dice qué empresas mineras, ni tampoco dice cuál ha sido exactamente su trabajo, como si en las empresas mineras tuvieras que firmar un acuerdo de confidencialidad o algo por el estilo. Pero es que ni todo esto, ni que Geller empezara su carrera como prestidigitador en salas de fiestas israelíes, ni que en 1974 confesara que recurría al ilusionismo a veces, con el objeto de aumentar la fama y el dinero, ni que su agente, ni su propia agente, reconociera en 1978 que empleaba trucos y cómplices en sus actuaciones, ni todo esto, que se sabe, porque lo ha dicho él mismo, mina la fe de sus fieles, quienes siguen sosteniendo a día de hoy que a veces, bueno, sí, ha recurrido algún que otro truco, bueno, porque lo han desenmascarado directamente, pero que es cuando sus poderes fallan, porque claro, el muchacho está bajo una mucha presión, bueno, muchacho que es un señor ya muy mayor, ¿no? Pero vamos, que está bajo mucha presión, ¿no? Los medios lo tienen ahí apretándole y claro, a veces pues no le sale al hombre, ¿no? Y como que no le sale porque se ve que los extraterrestres le otorgaron unos poderes así un poco de chichinabo, porque no siempre los puede usar a voluntad, parece ser, ¿no? Entonces, cuando no los puede usar a voluntad, ¡pam!, se convierte en ilusionista. Y cuando sí los puede usar a voluntad, pues mira, salen sus poderes alienígenas, ¿no? Pues hay gente que todavía le sigue defendiendo a un farsante de esta categoría y le siguen defendiendo como que este hombre, sí, sí, que la ciencia no sabe, que la ciencia... que esto se escapa a lo científico, hombre. No sé si se escapa a lo científico, pero desde luego al choriceo de cartera no, que no se escapa. Pero es una cosa que me parece realmente curiosa que haya tanta gente que le siga... siga fiel, ¿no?, a esto. Y su debut en la televisión estadounidense fue un fracaso. Fue un fracaso, falló repetidamente todos sus trucos ante la mirada atónita de 40 millones de personas en el Tonight Show de Johnny Carson. Y es que el Johnny Carson le sometió a un estricto control para evitar todos sus trucos, todas sus trampas. Y le ayudó Randy. Le dio James Randi. Cambió las cucharas y otros objetos que Geller siempre llevaba. O sea, Geller torcía las cucharas, pero torcía las que llevaba, las suyas. No torcía cualquier cuchara que tú le prestaras, no. Torcía sus cucharas. Entonces allí, cuando él trajo todo su cubertería, ¿no?, pues en el estudio le dijeron, bueno, en realidad lo engañaron un poco y le pusieron una cubertería normal y corriente que él no pudo manipular. No pudo ejecutar, en definitiva, ninguno de sus prodigios. Entonces, nunca, esto es otra cosa muy curiosa, nunca ha podido arreglar un reloj digital. Se ve que los poderes que le otorgaron los alienígenas, esto... es curioso, nada de relojes digitales. Esos poderes solo dan para los relojes analógicos, mecánicos, además, ¿eh? Y no pueden estar averiados estos relojes, solo detenidos. Pero como decía antes, los trucos de Geller no eran nuevos cuando los presentó. De hecho, se conocían de hacía mucho tiempo. Eran los trucos de magia, los trucos de ilusionismo evolucionan. Un truco... y otro truco a veces se suman y dan pie a otro truco y, en fin, hay grandes, grandes ilusionistas que han sido grandes inventores y creadores de trucos que han patentado en vida, que luego, una vez muertos, pues han liberado e incluso han liberado en vida. Estos trucos que él utilizaba, los de las cucharas, los de los relojes, se conocían de hacía mucho tiempo. De hecho, el truco de los relojes se basa en que la grasa de los relojes, de los mecanismos, se seca con el tiempo, con los años, y al mezclarse poco a poco con el polvo forma una pasta rígida, y con el pasar de esos años detiene los mecanismos, los delicadísimos mecanismos de los viejos relojes. Cuando se frotan durante minutos estos relojes, cuando se tienen en las manos durante minutos frotándolos y magreándolos con supuestos pases mágicos, aumenta el calor entre los dedos y se traspasa ese calor al reloj, que también aumenta el calor interno, y se consigue derretir esa grasa y los relojes vuelven a funcionar durante un tiempo, durante unos minutos. Y de hecho la reparación real consiste en limpiarlos y volverlos a engrasar, eso sí, sin poderes mágicos. Cuando Uri Geller dejaba los relojes sobre la mesa, al cabo de nada, de pocos minutos, volvían a detenerse porque la grasa volvía a solidificarse. Por este motivo, si os fijáis bien en los vídeos, dejaba los relojes boca abajo, con las esferas fuera del alcance de las cámaras y de las miradas de los espectadores, porque los relojes hubieran vuelto a detener delante de las narices de los espectadores. La mayoría de ilusionistas pueden realizar estos trucos, incluso de manera más elegante. Esto significa usando trucos más sutiles. Yo te recomiendo ver los vídeos que dejo en los enlaces para comprender completamente lo que estoy diciendo. El ilusionista José Luis Ballesteros viajó por toda España demostrando que simular habilidades paranormales está al alcance de cualquier ilusionista y se dedicó durante un tiempo a la caza de ilusionistas camuflados, disfrazados de tíos con superpoderes. Y fue asesor de la Sociedad Española de Parapsicología precisamente para esto, para desenmascarar farsantes. El presidente de la entidad, Ramos Pereira, publicó en 1975 un libro que se llamaba Uri Geller al descubierto, en el que prueba que el psíquico no es tal. No es ningún psíquico. Es un ilusionista. Un buen ilusionista. La carrera de Geller como asesor de gobiernos y empresas es tan real como sus poderes. Afirmó una vez que le había leído la mente a Kissinger. ¿Os acordáis que os lo decía antes? Pues afirmó una vez que al mismísimo Henry Kissinger le había leído la mente, a lo que el político Henry Kissinger respondió cuando se enteró: recuerdo que me hizo un truco doblando cucharas, pero que me leyera la mente y otras cosas que él dice que tuvieron lugar es totalmente falso. O sea, Uri Geller ya utilizaba este rollo de la posverdad. Si yo digo esto, da igual si luego se comprueba o no se comprueba. El caso es que esto va a quedar flotando en el aire y mucha gente se lo va a creer y lo va a defender. Que es lo más interesante, que lo va a defender. Al igual que el exsecretario de Estado norteamericano, la CIA y directivos de Pemex y de la sudafricana and Global Corporation han negado cualquier relación con el psíquico. Nadie puede dudar de los poderes sobrenaturales de Geller para la autopromoción, dijo el periodista Matti Friedman al respecto. El efecto Geller sin duda existe, aunque no consiste en la habilidad de volar cucharas mediante poderes sobrenaturales, sino en otra mucho más sorprendente, que comentó el escritor de ciencia ficción Arthur C. Clarke, que dijo en una ocasión: la habilidad de un ilusionista capaz, pero quizá no excepcional, como decía antes, bueno, pero no un genio, aunque solo, en realidad, esto solo los colegas ilusionistas pueden juzgarlo, pero la capacidad de tener un impacto mundial tan extraordinario como Uri Geller y de convencer a miles de personas inteligentes de su autenticidad merece una seria consideración. En este sentido, creo que Arthur C. Clarke estuvo genial con esta declaración, ya que realmente lo sorprendente no es que Uri Geller consiguiera engañar a tantas personas durante tanto tiempo. Lo realmente inquietante es que tantas personas se dejaran engañar durante tanto tiempo. Entre muchos prodigios, Geller se jactaba de poder realizar las llamadas fotografías psíquicas. Fotografías psíquicas, autorretratos adquiridos apuntándose a sí mismo con la cámara, pero con la tapa del objetivo sellada con cinta adhesiva. En una demostración en un hotel de Nueva York, Geller entregó una fotografía a la prensa en la que se apreciaban sus dedos levantando la tapa. Ahí. El tío no se había dado cuenta de que la cámara estaba equipada con un gran angular de 17 milímetros y que pues sus dedos salían en plano ahí, salían en el plano. Es decir, que Geller tomaba las fotos él mismo, sin ser visto, durante los momentos de confusión entre una manifestación psíquica y otra, pues el tío, chac, tomaba la foto y luego las presentaba como un fenómeno en el momento adecuado, ¿no? En 1978, 5 años después de que Uri Geller desafiara a la ciencia para explicar sus aparentes poderes, su exagente Yasha Katz explicó a la prensa algunos de sus trucos y trampas de mentalismo utilizados al menos desde el año 73, a veces con la complicidad de Yasha Katz. En 1987, Uri Geller fue invitado el 14 de marzo al programa Right to Answer, presentado por Michael Pollack, titulado L'Effect Geller. Al inicio del programa, Uri Geller realiza diversas demostraciones frente a las cámaras que presenta como experimentos parapsicológicos y como expresión de poderes paranormales o sobrenaturales. El mago francés Gérard Majax estaba presente entre bastidores cuando terminó Uri Geller. Ante el asombro del público y de los invitados, repitió todos los trucos de manera idéntica a los que acababa de realizar Uri Geller, el supuesto mentalista con superpoderes. Demostrando que esto, pues, con entrenamiento y con una preparación, pues, que también es admirable, pues se puede hacer. Es admirable, pero no son poderes sobrenaturales. En 2008, Uri Geller admitió en una entrevista para Magic Belt ser un simple prestidigitador y que no poseía realmente poderes sobrenaturales. Sin embargo, afirmaría tener habilidades telepáticas más tarde, ese mismo año, en otra entrevista. O sea, el colega tampoco sabía muy bien cómo salirse del asunto. Probablemente, por todas estas declaraciones, se daba cuenta de que realmente ya se le veía el plumero, ya no era posible, mucha gente ya veía en él un farsante. Probablemente se daba cuenta de que su carrera se podía hundir por completo y emponzoñar todo lo que había hecho, y empezaba, pues, sí, no, soy prestidigitador, soy, claro, como prestidigitador, pues, oye, estaba muy bien, ¿no? Soy un prestidigitador, pero no, pero tengo poderes, pero no, pero soy prestidigitador. Claro, y lo que contaste de los alienígenas que te dieron los poderes, guapo, esto que, o sea, que era un personaje Uri Geller, ¿no? Uri Geller es hoy multimillonario, vive en el Reino Unido, publica libros y kits de autoayuda sobre cómo desarrollar el poder mental, es decir, que ha vuelto al redil, ha vuelto al asunto de los superpoderes. Y de vez en cuando, pues, aparecen programas de televisión diciendo, mira, soy yo y soy el alumno de los alienígenas. A los 74 años continúa alardeando de su capacidad para doblar cucharas, que tiene tela, arreglar relojes frotándolos entre las manos, adivinar lo que alguien ha dibujado y guardado en un sobre cerrado, mover la aguja de una brújula con el pensamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Cosas altamente útiles. Su biografía incluye además contactos, como decía, con extraterrestres, que recordemos que fueron los que le proporcionaron sus habilidades para ganarse tan cuantiosamente la vida, haber trabajado con espías como espía psíquico para la CIA, aunque la propia agencia diga que, oye, que no, que se desmarca por pura vergüenza de semejante tontería, ¿no? Es que imaginad lo útil que resulta un agente doblador de cubiertos o relojero aficionado que puede adivinar dibujos de casitas y cosas así, ¿no? Es súper útil. Eso sí, sus poderes son muy intermitentes. Se manifiestan con periodistas, pero se esconden frente a ilusionistas. Y hasta aquí el podcast Radiografía de la Conspiranoia. Os ha hablado Cesc Fortuny y Fabré. Recordad que este es un espacio de divulgación académica y científica sobre las teorías de la conspiración, así como sectas, estafas y pseudociencias. También brinda información sobre ingeniería social y cómo protegerse de ella. Radiografía de la Conspiranoia.blogspot.com